Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra transmisión de Música Híbrida, muy contentos de tener otro proyecto musical, poético, que pues parece ser que ya se nos están dando mucho este tipo de encuentros con proyectos que están haciendo poesía y música. En esta ocasión pues tenemos a tres grandes amigos, prácticamente ya los consideramos así, nos hemos topado en la cena, nos hemos topado ahí en diferentes lugares y pues ya hemos compartido un sinfín de pláticas, de charlas, de música, compartido el escenario y pues hoy me da mucha alegría tenerlos aquí en el programa de Música Híbrida y me gustaría que pues se presentaran cada uno que tocan y cómo se llama el proyecto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jair Marvera, el proyecto se hace llamar Rémoras y digo se hace llamar porque nació de una forma muy, muy natural entre pues tres grandes amigos que disfrutamos mucho del escenario y de compartir nuestro trabajo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Selene Rico y yo comparto lo que son mis escritos con estos dos grandes brothers de mi alma. Hola, yo soy el Charlie y pues yo desde Guitarrazos aquí estoy incluido en las Rémoras, acá andamos carralito. Un gusto estar aquí, Música Híbrida. Oigan, pues para comenzar esta charla, pues ya saben, siempre pues esta primera pregunta, ¿no? ¿Cómo se forma el grupo y por qué el título de Rémoras? Porque me parece como muy curioso que un proyecto poético musical se llame Rémoras, es muy raro que alguien se llame así, pero a ver, cuéntenme, ¿cómo se inicia el proyecto? Bueno, pues se inicia de una manera natural, nos hemos encontrado en muchos encuentros, en muchos festivales, en lugares donde, espacios donde poder tocar, y de manera natural fue que nos conocimos y nos encontramos y empezamos a hacer música juntos, pero pues sin pensar en un proyecto, nada más porque nos veíamos y, ay, pues me late tu rola, toco con tu rola, ¿no? Oye, Selena, ¿tienes un poema para esta canción? No, pues que sí. Entonces así se integró. Ya finalmente en el festival de Tepito, en el festival de discos, ¿no? Y poesía, creo. Feria del Libro Independiente, exacto. Ahí ya nos subimos a tocar los tres juntos y fue que nació ya de ahí hacer un proyecto. Eso fue en febrero. Pero bueno, Rémoras, porque pues fue una broma entre nosotros. Cuando faltaba alguien en el grupo, como siempre andábamos ya juntos, faltaba alguien y, oye, ¿dónde está tu rémora, no? ¿Y tu rémora dónde está? Entonces, pues ya, empezó como juego de, no, pues ahora las rémoras, ¿dónde van a tocar, no? Y y decidimos dejarlo porque, pues finalmente es parte de nuestra historia, ¿no? Si bien no refleja lo que estamos haciendo, es parte de nuestra propia historia como hermanos, como nuestro juego, ¿no? Nuestro encuentro. Entonces, por eso pues, se quedó así Rémoras. ¿Cuál es el objetivo del proyecto, Selene? Yo creo que fundamentalmente es dar a conocer nuestro trabajo, ¿no? Ellos como cantautores, como cantantes, como parte de un colectivo importante ahorita en la escena underground. Y en mi caso, dar a conocer un poco de lo que escribo, de mi sentir. Entonces, es como conjugarlo todo, así asociarlo y darlo a conocer hacia la gente. Fue algo muy padre porque efectivamente, como dice Charlie, ¿no? Nació de subirnos al escenario y empezar en ese momento empezar a integrar las cosas, porque ningún escrito mío está escrito con relación a ninguna de sus canciones y viceversa, ¿no? Entonces, de repente como que tenemos muchos puntos que nos convergen, ¿no? Ya sea en la cuestión de la lucha social, como en como en el proyecto de las autorías. Entonces, yo creo que esto más que nada va para conjuntar nuestro trabajo, mostrarlo, y lo chido fue que a la gente y a la banda le empezó a gustar y fue que nos decidimos, ¿no?, a armarlo un poquito más en grande. Yo creo que sin mayores pretensiones, pero afortunadamente la respuesta ha sido muy, muy chingona. Oye, Jair, comparando un poco tu trabajo con lo que trae Selene y Carlos, que son, digamos, un poquito más políticos, y tu trabajo va como por otro lado, ¿por qué juntarse con ellos cuando parte de lo que es tu trabajo es un poco diferente? Mira, principalmente porque yo siempre he sido de la idea de que antes de hacer algún proyecto o agrupación o el hecho de trabajar con alguien más, primero tienes que ser carnal, primero tienes que entender su trabajo y de alguna manera identificarte con ellos, ¿no? Yo desde que conocí a Carlos, al Charlie, hicimos clic muy, muy, muy padre musicalmente. En cuanto a mí respecta, no soy muy prejuicioso en cuanto a las letras. Sí tengo cierta tendencia hacia el romanticismo porque lo disfruto mucho. A mí me encanta y lo disfruto mucho. Y es algo que lo vivo, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo pues también estamos viviendo muchas situaciones pues complicadas en el país que muchas veces pues queremos cerrar los ojos, pero ahí están, ¿no? O queremos hacernos que no pasa nada. Y pues qué mejor manera de aprender de las personas que dominan estos temas y empaparme de su conocimiento. Oigan, pues qué les parece si vamos entonces con una primera poesía, música. ¿Y cuál sería? Pues sería La Semilla que damos, ¿no? Es es una rolita que hice yo pensando en la gente que está buscando a sus familiares desaparecidos, que recuerda, que tiene que tomó la muerte de sus familiares en lucha social como bandera. Entonces es una rola que habla de eso, de una búsqueda. Es una rola que dice que es una persona que está buscando a su hijo desaparecido. Y bueno, si tuve la fortuna de encontrarlo muerto o no, lo que sea, y de ahí hay una transformación social, de eso habla la rola. Y está acompañada de un texto de Selene Rico dedicado a los compañeros 43 caídos. Entonces esto pues es La Semilla, y bueno, con la estupenda guitarra y arreglos de Yair Marbera. Que eso es otra cosa que tengo que decir, el encuentro con Yair ha sido para mí de lo más enriquecedor en mi vida, porque de alguna manera yo cuando toco la guitarra navego en las aguas de su armonía así bien cabrón, no me siento tan identificado con él, o sea, disfruto mucho tocar con él, ¿no? Entonces bueno, pues a ver qué les parece esta primera rola, se llama La Semilla y pues ojalá y les guste. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con el grupo Rémoras y regresamos en un momento. Ayer las líneas de tu rostro para un cartel. Hubiese querido escribir: se busca, te busco, te buscamos. ¿Cuánto darían tus padres de gratificación? Su vida entera. Tus hermanos, cualquier posesión. Tus hijos, su futuro. Saliste un día a cortar la distancia entre la realidad y la utopía. Saliste un día lleno de esperanza, con dignidad y rebeldía. Palabra fue tu fusil y tu muérete la semilla y tu voz se polinizó, se volvió revolución. Salí a buscarte abajo de las piedras y te encontré floreciendo en las conciencias. Salí a buscarte detrás de los cerros y te encontré entre las manos del obrero. Salí un día detrás de ti y te encontré esparcido en el cielo. Salí con miedo de no verte más y te miro por donde volteo. escribiríamos: se busca, por valiente, por comprometido, por pobre, luchador, campesino, estudiante, por aguerrido, por tu amor, por tu voz, por tus pensamientos. Se busca, mis manos recorren las líneas que forman tu rostro, 43, 43 rostros. Saliste un día sembrando una idea, y esa idea sembró primavera. Saliste un día a buscar tu destino y convocaste al pueblo en tu camino. Y te encontré en el campesino, en el niño, en la mujer. Encontré en el estudiante, miré a tu pueblo luchando por ti. Saliste un día a cortar la distancia entre la realidad y la utopía. Saliste un día lleno de esperanza, con dignidad y rebeldía. Y la palabra fue tu fusil, y tu muerte la semilla. Tu voz se polinizó, se volvió. 43 rostros diferentes, ninguno como el tuyo. Mi corazón latía tan fuerte. ¿En dónde buscarte? En todos lados. No importan las latitudes, los nombres de la tierra, las fronteras. 43 rostros. Se busca, te busco, te buscamos. Revolución. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pero regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener al proyecto Rémora y... ¿O Rémoras? ¿Qué es Rémora o Rémoras? Rémoras. lo agarré aquí tomando su agüita fría, su frappé. Oigan, pues qué onda, a ver, ¿qué onda con la cuestión política? De repente parece ser que... ¿Ustedes para qué la utilizan? ¿Para qué hacer canciones sociales? ¿Para qué hacer canciones políticas? ¿Para qué hacer poemas sociales y políticos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que están también tratando de dar a entender con ellos, Elena? Pues yo creo que la importancia que tiene el que nuestro arte vaya también enfocado a, ¿no? Que no solamente, como decía Silvio Rodríguez, yo también puedo escribir cosas bonitas, pero yo creo que la necesidad y sobre todo este deber político, cultural, social que tenemos con la gente es expresarlo también por medio del arte, ¿no? Dar esa imagen de que nosotros entendemos lo que está sucediendo y lo vemos reflejado en nuestra poesía o en nuestra música como una corresponsabilidad social, ¿no? Es nuestro deber que la gente se entere cuál es nuestro proceder también político, sobre todo en estos tiempos tan caóticos en donde todo tiene que estar disfrazado o todo tiene que ser como que ocultas, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay esa apertura tal vez dentro de los medios, más aún en la música underground y en la poesía underground es muy importante que se dé esto, porque necesitamos hacerles entender a todos aquellos que se ciegan todavía a una realidad, decirles que existe y que no estamos de acuerdo. También me llama la atención, Charlie, que están, bueno, parece ser que los tres están participando en esto de del colectivo La Bohemia Subterránea. Ya llevan un ratito. ¿Qué onda? ¿Por qué hacer esta Bohemia Subterránea? ¿Qué es lo que enriquece? ¿Qué es lo que quieren hacer? También, ¿cuáles son los objetivos de este colectivo? Que cada 8 días están presentando micrófono abierto, ya sea poesía, música, o armando también conciertos para otros, pues para otros cantautores, para otros intérpretes, para otros músicos. Bueno, tiene que ver un poco con lo que, también con tu otra pregunta. Lo hacemos para incidir en nuestra realidad, ¿no? Como artistas tenemos una responsabilidad. Si bien es cierto, nuestra realidad nos alimenta como artistas y la reflejamos, también tenemos una posición clara, social, política e ideológica con respecto a lo que pasa en nuestro país, en nuestro entorno, ¿no? En nuestra ciudad. Entonces, es un poco esa responsabilidad. La Bohemia Subterránea es un proyecto que viene a consecuencia del trabajo que se hace en el legendario Bombay, que hace Temoc Saucedo, y que continúan cuando el Bombay se ven aprietos y empiezan a hacer el Bombay en el exilio. Lo continúan ya en lo que es el Luta Insurgentes, Daniel Jiménez, Fausto García y yo. Bueno, Fausto se integró después, yo me integro con el equipo de Daniel Jiménez, y ahí le damos continuidad a darle espacio a los artistas que no tienen un lugar para presentar su arte. Eso es la parte fundamental del proyecto. Y yo lo hago en el entendido de que todo mundo tiene derecho al arte, a acceder a él, pero además a crearlo. Se nos ha hecho pensar que el arte es un monopolio, que el arte nada más es cuestión de unos elegidos que son así súper chingones, o de un grupo social exclusivo. Entonces la bandera que yo tengo es no, el arte es un derecho universal y es tiene que ser prioridad si una sociedad quiere ser una buena sociedad, ¿no? Entonces, de ahí que me integro a ese grupo y después yo lo continúo. Salimos de Luta por X Cuestiones y Jair me invita a seguir el proyecto en El Hórreo. Entonces, empecé ahí un poco nada más como con Jair y yo, y luego ya Selene cuando claro. Selene se reintegra a la actividad cultural y yo la conozco, ya se asume el proyecto totalmente, ¿no? Con una entrega maravillosa y con todas las posibilidades que ella tiene como ser humano y como artista, ¿no? Entonces, y de ahí surge ya el proyecto de Rémoras, ¿no? Todo se fue así como ligando en ese sentido. Y por otro lado, la vertiente de la Bohemia Subterránea es participar con las movilizaciones sociales, con la gente que está en resistencia, pues ir, cantar un rato, decir poesías y apoyar en lo que se pueda, ¿no? Son como esas dos vertientes de la bohemia. Y tú, Jair, ¿cómo fue que también se te ocurrió más bien a invitar a Carlos de estar ahí en El Hórreo? Porque El Hórreo ha sido como un foro que ha estado ahí como en la Alameda y hasta apenas yo tenía así como conocimiento, yo cuando empecé a llegar a ver qué es lo que estaban proponiendo. Pero a ver, ¿cuál fue tu idea? ¿Cómo fue que te empezó a convencer Carlos? ¿O cómo fue que tú empezaste a convencer a Carlos para que se hicieran este tipo de propuestas ahí en El Hórreo? Claro, pues principalmente fue la iniciativa de... yo venía con un hambre, ¿no? De escuchar, de proponer, de generar música. Y pues sí, soñando, ¿no? Como cualquiera que viene de provincia, ¿no? A mostrar su trabajo, su material. Me abrieron las puertas ahí en El Hórreo. Yo siempre tuve esa iniciativa de que fuera un foro para música independiente. Pero pues realmente yo no tenía los contactos, no conocía mucha gente aquí en la ciudad. Mi primer encuentro pues fue con Carlos, con Charlie, y ya de ahí pues fuimos invitando más gente entre los conocidos de él, y luego yo que fui rodeándome de más personas. Y como lo comenta ahorita Charlie, generalmente ya hay ciertos lugares, peñas, espacios en los que ya tienen sus autores predilectos, ¿no? Entonces El Hórreo no tiene distinción con respecto a ciertos autores. No hay favoritismos en El Hórreo. Tanto como puede ir un urbano, como puede ir un trovador, como puede ir un rapero, como puede ir poetas. Hay mucha diversidad en El Hórreo y principalmente propuestas propias, ¿no? Nuevas, principalmente. Oigan, pues, ¿qué les parece entonces si vamos con otra rola? ¿Cuál sería? Lucy. Lucy es una canción de Charlie Reyes, que a mí me encanta en lo personal. Yo, de hecho, con esa canción conocí a Charlie en uno de los plantones ahí de los padres de los 43 afuera de PGR, y esa canción me la llevé yo mucho en la mente, Lucy, que habla sobre el acoso callejero. Y pues bueno, ya como agrupación fue muy padre porque lo compaginamos con un escrito que yo tengo que habla precisamente sobre cómo se trata a la mujer en pleno siglo XXI, ¿no? Y que puede ser desde el acoso en la calle, como puede ser en un ambiente rural en donde una mujer puede ser cambiada por un becerro, en donde hay mujeres que son raptadas para hacer trata de blancas. Entonces, en el escrito de se llama Ella, pues abarca ella como mujer en todos los ámbitos sociales, ¿no? Porque en todos los ámbitos puede darse, desafortunadamente, en que el trato hacia la mujer sea un trato abusivo, discriminatorio y sobre todo con tintes no humanos, ¿no? Entonces viene ahora Lucy. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con el grupo Rémoras y regresamos en un momento. Ellos vieron en ella una semilla y quisieron ahogarla. Semilla sembrada en la tierra abandonada y regada con lágrimas de aquellos que nunca volverían a verla. Tanta sangre y maldad contra un cuerpo frágil de dulce fragancia. Ella fue vista como producto de aparador. Llévela, llévela. 100 pesos por una hora, 500 por ser virgen. Ella fue mutilada en sus sueños. No estudiarás. Las viejas no sirven para eso, solo para abrir las piernas. Lucy va caminando a la parada del camión. Lleva su pelo suelto y entallado el pantalón. Siente la mirada morbosa del conductor. Está acostumbrada a la situación. Lucy va caminando en la escuela a su salón. Lleva un escote grande y huele mucho su loción. Siente la mirada morbosa de su profesor. Ya está acostumbrada a la situación. Lucy no es un cuerpo de seducción. Usa su cerebro como el mejor, pero la sociedad la marginó solo por ser mujer. La reprimió, oh, Lucy, oh, Lucy. Cuando su padre la cambió por 2 becerros. Ella es muda, nadie escucha lo que grita en su silencio. Su padre nunca dejó que su voz floreciera. Su madre le enseñó el dolor en la mirada. Ella nunca habló, aún el día en que el compadre la violara, con su fétido dolor de boca y sus manos como lijas que borraban a cada instante las huellas de sus anhelos y la esperanza de encontrar aquel gran amor que la cubriera de besos. Ella cose su destino y bajo la tenue lámpara del oculto, por 10 pesos la hora soporta su condición de presa, acechada y a punto de ser devorada por la industria de la barbarie. No terminará de hilvanar sus sueños a la realidad. Ella no huele, no sabe de fragancias, no sabe si es de día o de noche. Siempre ese hediondo aroma a humedad, mierda y mugre. Es casa la luz al igual que su ropa. Ellos solo entran y salen. Lucy busca trabajo para poderse mantener. Lleva toda su historia de triunfos en un papel, pero a él no le importa, solo quiere ver qué tan buenas piernas tiene la mujer. Lucy no tiene novio porque no puede aguantar que todos sus machines solo piensen en bajar. Ella lo que busca es una relación formal. No basta tan solo la atracción sexual. Es un cuerpo de seducción, usa su cerebro como el mejor, pero la sociedad la marginó solo por ser mujer. La reprimió, oh, Lucy, oh, Lucy. De tiempo ni de calendario. Habrá sido un día, un mes o algunos años. Ella dejó de pintar líneas. Ella ya no es ella. Ella se olvidó del olvido. Ella murió en vida. Ella vivió muerta de miedo. Ella, solo ella, sin luz, sin voz y sin latido. Y a veces, solo a veces y con los ojos cerrados se piensa libre. Libre de amar, libre de ir, libre de gozar, libre de ser lo que ella quería ser, solo una mujer. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Rémoras aquí, un proyecto poético musical. Y oigan, ¿qué onda? ¿Cómo ven la escena de poesía? Ya que ustedes han conocido y están invitando a mucha gente en este tipo de espacios, los jueves sobre todo. ¿Qué les ha parecido la escena? Realmente, más allá de que si están abiertos o no a cualquier personaje que se pueda expresar a través de la música o de la poesía, pero ¿hay algo que sobresalga en todo esto? Que digan, ay, estos cuates o esta chica o estos morros están muy chingones en lo que están haciendo. ¿Cómo ven esa escena? Ya llevan cerca de un año más o menos, que creo que también lo van a celebrar, me parece. Entonces ya me parece que para cuando salga este programa va a ser a la siguiente, creo, si no me equivoco. Van a celebrar pues un año de estar ahí. 20 de octubre. El 20 de octubre celebran un año de estar ahí en el Hórreo, presentando pues estos proyectos emergentes, que algunos pues ya no lo son tanto, ¿no? Hay gente que ya tiene bastantes años dándole, ¿no? Picando piedra, y no sé si ya picando piedra, sino pues son cuates que se han dedicado por mucho tiempo a estar en esto, ¿no? Y que no han tenido también la visibilidad. A ver, sí me gustaría que me contaran de todo esto. ¿Qué es lo más chido? ¿Qué es lo más padre que se han encontrado? ¿Todo de repente sí vale la pena? Sí, para mí sí, todo, cada una de las participaciones vale la pena. Todos tienen sus aciertos. Para mí, pues sí, tengo... yo soy más fan de la música que en sí tanto de las letras. Últimamente sí ya me estoy metiendo más en las letras o del contenido, ¿no? Pero es... Pero sí, todos tienen sus temas así que son aciertos muy, muy, muy buenos. Hay otros que les falta ahí como que pulirnos más, ¿no? Me incluyo. Pero sí, cada una de las propuestas que han llegado son muy padres, ¿no? Además, como dices, ya gente que ya tiene mucho tiempo en la escena underground, que son muy, muy buenos y que no tienen esa difusión o ese reconocimiento que deberían, ¿no? Por todo el trabajo que han hecho, ¿no? Y tú, Selena, ¿qué onda? Tú que estás más metida en la cuestión de la poesía, digamos, ¿Qué te ha parecido también lo que han presentado y si hay algo que pueda sobresalir más que otros o todo es igual? Cuéntame un poco. Uy, pues bueno, empezaremos por decir que para mí ha sido un descubrimiento muy padre, ¿no? El ver a tantas personas que están escribiendo o que han escrito durante toda su vida sobre temas tan importantes. A mí en lo particular, pues bueno, la poesía siempre me ha gustado que se desarrolle en lo personal, en unas cuestiones políticos, sociales y culturales, ¿no? Entonces, el encontrarnos de repente en un recital a contraluz, que fue el primero que hemos hecho de mujeres, y ver cada una de ellas cómo dentro y muy en el interior de su piel van brotando esas inquietudes tan importantes que van desde el amor, el desencanto, los encuentros, la denuncia. Entonces, para mí es un parteaguas muy, muy, muy padre, ¿no? El ver cómo, pues bueno, mis compañeras, ante todo, yo nunca me he dado a notar que soy una feminista, porque soy mujer, simplemente por eso el apoyo hacia ellas, y me he encontrado con cosas muy chidas, ¿no? Por ejemplo, yo le tengo una admiración brutal a esta Betsy, a su trabajo, me parece sumamente increíble, pero también he visto desarrollar a personas muy, muy interesantes, como puede ser Alma, ¿no? Alma Tapia, Almita, y a muchas mujeres muy comprometidas con su entorno, porque no necesariamente aquella que hace poesía de amor la relegas, porque al contrario, yo creo que alguien que es capaz de escribir sobre un sentimiento tan importante como es el amor, pues ya hay que tener un poco de valor. Entonces yo creo que sí he descubierto cosas muy interesantes, igual de los compañeros, el ver cómo pueden compaginar sus letras, sus poesías, para transformarlas con sus notas en unas rolas bien chidas, ¿no? Di Marco, que la verdad es que yo tengo realmente poco tiempo de conocerlo, pero me ha gustado mucho su trabajo, de un gran amigo también, Román, que dentro de su onda acá todo bien chicharachero, ¿no? Pero tiene unos contenidos también bien fuertes, ¿no? Y que no te lo esperas, ¿no? Porque esperas de repente, yo que soy así toda oscura de repente y acá bien guerrillera, entonces no lo puedo o no lo pensaba yo que se pudiera compaginar con otro tipo de ritmos. Y el que tú vayas a un concierto y encuentres estas grandes virtudes en una sola persona, pues me parecen brutales, ¿no? Un Doggy que lleva una carrera muy, muy, muy larga y que en verdad es muy bueno y sus contenidos. Y además me encanta porque puedes tener esa desfachatez o ese gusto de decir lo que quieras cuando te plazca, que en otro ámbito no lo puedes hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque hay estatus, porque no te tienes que salir de las reglas. Y lo que ofrece en lo personal lo que es la bohemia subterránea es que los jueves tú te puedes parar y puedes decir lo que se te pegue la regalada gana con el contexto que tú quieras, ¿no? Y el respeto que recibes porque es el mismo que das. Eso, híjole, muy difícilmente lo podemos encontrar en algunas otras escenas. ¿Tú, Charlie? Pues bueno, con respecto a los poetas, yo quiero decir que tenemos una tradición en Latinoamérica de poetas, hombres y mujeres, extraordinaria, ¿no? Extraordinaria. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que este sistema trata de ocultar esa realidad artística de nuestra nación latinoamericana y que nosotros tenemos la obligación de darla a conocer y de incitar a que la gente que quiere escribir lo haga, porque el escribir es muy liberador, ¿no? Es liberador en todos los sentidos. Una poesía te puede transformar un país y hacer una revolución, ¿no? O te puede dar la tranquilidad que necesitas en ese momento, te puedes alivianar tu espíritu, ¿no? Entonces hay mucha gente que hace poesía y son encuentros los que hacemos ahí en la bohemia subterránea. Y estos encuentros además nos ayudan a tallerear nuestro trabajo, ¿no? De repente ha pasado un año de que sacamos el primer cartel como colectivo, que fue el 20 de octubre, y todo ese transcurso de todo ese año, toda la gente que ha asistido, que ha sido regular, nuestros carnales, Lobo Estepario, un carnal cantautor, Alexander Bernal, en fin, compañeras y compañeros han crecido mucho, tanto artísticamente como personas, ¿no? Y hemos integrado ahorita una colectividad que ya está tratando de hacerse movimiento, ¿no? movimiento cultural que incida además en esta realidad tan difícil que tenemos ahora en México y en toda Latinoamérica. Entonces yo creo que es eso, ¿no? La riqueza cultural ahí está, ¿no? Hay que sacarla a la luz y hay que transformar con ella y transformarla a sí misma, ¿no? Oigan, pues ¿qué les parece si vamos con otra rola, poesía? ¿Qué onda? ¿Cuál va a ser? Ah, vamos con En la madrugada. Esta canción curiosamente nació en un plantón de maestros ahí en donde estuve habitando algún tiempo y quise pues escribir esta canción para aquellas relaciones turbulentas codependientes. Pues recuerden, estamos aquí con Rémoras y regresamos en un momento. Supimos reconocer la madrugada. Nos encontró sentados con nuestros miedos mientras entrelazábamos las manos. Tu calor se enredó en mi vacío y desde ahí unimos nuestros venenos. A ver quién es más ruin. Hay soledades buscando acompañarse. Hay noches frías, cómplices dando escondite. Ausencia se alimenta de guitarra, alcohol, pasiones. Consuelo enciende un Benson y enseguida piensa en ruin. Ambos pactaron no ir más allá de un suficiente. Mientras las emociones ganan, sacudiendo los prejuicios del amor, si lo notarán. Hay más en su mirada de lo que mil palabras podrían decir, podría cambiar. Negar mi nombre tres veces al dar las dos en la madrugada. Tu olor fecundó mi tierra que yacía estéril y sombría. Tus dedos sobre mi infinito, con los ojos absortos sobre mis senos. Serenidad sobre un mar embravecido. No hubo silencios suficientes para sembrar las dudas. Todo fue mientras el parpadeo se efectuaba. Un complemento, dulce veneno. Por una vida de tu amor daría el mundo. No hay peor pecado que ir en contra de uno mismo. Mientras las ataduras muestran que es más simple hacerle caso al corazón, si lo notarás. Hay más en su mirada de lo que mil palabras podrían decir. Podría jurar a que ganas la partida, a que aciertas y apostarás contra mí, si lo notarás. Hay más en su mirada de lo que mil palabras podrían decir. Podría cambiar, negar mi nombre tres veces al dar las dos en la madrugada. Madrugada. Tú y yo, sobre los huesos rotos, sobre el instante mismo en que se cerraba la ventana de tus silencios. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener al proyecto Rémoras. Y pues estamos aquí a un lado de, pues, del Zócalo capitalino. Y pues de estas cuestiones en que una empresa que se dedica a hacer grandes conciertos a nivel masivo, pues hoy se dedicó a este domingo, que es la entrevista, pero que para cuando salga el programa pues ya llevará 3 días de haberse hecho. Y es un gran concierto para darle ánimos a la sociedad mexicana, según posteaba esta gran empresa, ¿no? Que invitaron a varios grupos muy comerciales. ¿Qué opinan de esto? Y después de, pues, de toda una, pues, toda una movilización que fue muy orgánica a partir del 19 de septiembre, cuando volvió a temblar aquí en la Ciudad de México con un sismo de 7.1 y que hizo que, pues, muchas construcciones cayeran, ¿no? Entonces me gustaría ver su percepción. ¿Y qué piensan también de, pues, de esta juventud? Que pues en todas las juventudes, siempre en todas las tragedias, la juventud es la que siempre sale a relucir. Y no creo que sea algo nuevo, siempre ha estado presente. ¿Qué opinan de todo esto que sucedió? Justamente también de este aprovechamiento mediático que se está dando a grupos que, pues, que muchas veces no tienen nada que ver con esta realidad social. Pues la verdad es que para mí es como una mentada de madre, ¿no? O sea, yo creo que esta cuestión no es, está muy mal encauzado el desmadre, que si no, para que la gente se distraiga de lo que sucedió. Claro que no necesitamos distracciones, somos un país que cuando empezamos a tomar un empuje, el orden mediático, político, es vamos a distraerlos con cualquier pendejada, y aquí es una de las más grandes, ¿no? Entonces yo creo que no es algo que no se requiere, porque toda esta gente que está aquí, yo no veo en qué puede ir a ayudar a la gente que realmente lo está necesitando en Oaxaca, ¿no? A esta gente que está dando lo poco o lo mucho que tiene por ir directamente a los lugares para entregar un recurso, porque no creemos en el gobierno, porque no creemos en las instituciones, porque día a día nos siguen dando la pauta para saber que son un grupo de ladrones, de que ellos siguen lucrando a su favor con todo lo que pasa con el pueblo, ¿no? Entonces, híjole, yo estoy súper en desacuerdo, ¿no? Finalmente yo no le veo una cuestión de apoyo, ¿no? De distracción. Se me hace una onda súper loca que en diferentes delegaciones estén prohibiendo las movilizaciones. En esta misma delegación. Hay un escrito prohibiendo. Perdón que te interrumpa. En esta misma delegación hay un escrito prohibiendo los eventos masivos, pero ellos mismos pueden pasarse por el arco del triunfo sus documentos si se trata de monopolizar la ayuda, o ese es el asunto de los monopolios otra vez, de que la oligarquía tiene la cultura de crear monopolios. Entonces, el monopolio de la ayuda, ¿no? La ayuda tiene que pasar por mis vías, si no, no es ayuda, ¿no? Cuando fue lo del temblor, lo primero que hizo la sociedad, el pueblo, fue organizarse y empezar a mandar la ayuda, de que pues vamos a juntar tu despensa, la mía, órale, y la mandamos a Oaxaca, sin estas instituciones. Entonces, lo que les da miedo a ellos es que te los pases por el arco del triunfo, que tú digas no necesito las instituciones o no necesito al gobierno. Entonces por eso hacen esto, por eso es esto, para decir no, tienen que pasar a fuerza por el ayuda o el apoyo o la buena onda, tiene que pasar a fuerza por mis directrices, si no, no es válida, ¿no? Entonces eso es cagante, porque hay un escrito, te repito, donde están prohibiendo eventos masivos en la delegación. Y justamente aquí en esta delegación están haciendo este evento masivo. O sea, es absurdo, ¿no? Es incongruente totalmente, ¿no? Entonces, la banda siempre ha sabido moverse o está aprendiendo desde, yo creo que desde el EZLN, que fue un ejemplo claro de decir, bueno, vamos a trabajar en nuestras comunidades y a partir de eso vamos a encontrarnos con otras comunidades, ¿no? Y lo que pasó en el temblor fue eso, fue un ejemplo de zapatismo total. O sea, vamos a juntar despensa, lo que nos pasó a nosotros en la Alameda, se empezó a juntar despensa y sin la necesidad de pasar por una institución se mandó directamente a los necesitados. Entonces ese es el problema que yo veo aquí grave. Estos monopolios le han dado la madre al país y a su cultura. La lucha libre, que era una manifestación cultural del pueblo, Llegó el monopolio de Televisa y le dio en su madre. El fútbol igual, la poesía, la música, en todo lo que ha tocado en las manos oligarcas y los monopolios oligarcos, le han puesto en su madre. En cuanto a calidad, en cuanto a compromiso, en cuanto a unión del pueblo, ¿no? Ese es el problema. Jair, ¿tú cómo ves todo este rollo? Tú que eres como el más tranquilo acá de esta onda. Sí, cualquier momento sentí que volaba madrazo. Porque finalmente también ya estuviste en un festival que se llama Coincidir en Tijuana y que parece ser que es como una plataforma para muchos cantautores. Pero, ¿qué onda? ¿Cómo ves todo esto? Porque finalmente también se trata de masificar un poco el trabajo de lo que vienen haciendo, claro, ¿no? Pero tú, ¿cómo lo lees desde tu punto de vista, desde esta parte, digamos, romántica como tú te has definido? ¿Tú cómo ves todo esto? ¿Cómo lo lees? ¿Cómo lo percibes? ¿Y cómo lo pudieras transformar también a partir de tus propias herramientas creativas? Yo creo que podría tomar de ejemplo a varios artistas que yo admiro mucho, como lo es Oscar Chávez, ¿no? Como lo es hasta el mismo Fredo Delgadillo, ¿no? Que son personajes independientes, que al menos Delgadillo muy fiel a su trabajo y ha seguido siempre con la misma fórmula, a lo mejor con algunas variaciones, pero no se ha prostituido tanto, ¿no? O sea, hay muchos grupos comerciales que por el afán de complacer, antes de complacerse a sí mismo para complacer, pues sí, caen en la típica fórmula, ¿no? De querer quedar bien con cierto sector. Yo por eso defiendo mucho mi formato, ¿no? Del romanticismo, de algunos temas que estoy aplicando un poco ya más de la sociedad. Apenas estoy escribiendo un tema de todos esos personajes que me incluyo, que salimos a tocar luego a las calles, autorías, ¿no? O sea, no salimos a tocar a las calles los refritos de los refritos. O sea, tengo esta inquietud de empezar a mostrar la autoría, pero en la calle, ¿no? En donde realmente está el público y los escuchas. Ya, claro, todos aspiramos a ser escuchados, ¿no? A los que hacemos música y más, ¿no? De conciencia social. Pues obviamente queremos ser escuchados y yo soy de la idea de que se tiene que llevar al máximo nivel en cuanto a exposición. Ya independientemente del contenido, si tiene un buen mensaje, pues ¿por qué no lo vas a llevar a las masas, no? Yo creo que por ahí podría estar la idea. Este rollo del coincidir, pues es algo que a mí me alimentó mucho, pues por convivir con tantos autores que de los cuales considero que les puedo aprender mucho y a otros que no. Entonces, finalmente, pues mi idea es esa, ¿no? Llevar mi esencia, mi sentir, mi pensar hasta todos los oídos posibles, ¿no? Oigan, pues ¿qué les parece si vamos con otra canción, con otra rola? ¿Cuál sería? Tristes Confesiones. Es una rola de Yair Marbera, que lo platicamos de repente, ¿no? Todo mundo lidia con sus demonios y con estas cuestiones que creemos que de repente se curan estando en un diván o con muchas terapias o tomando muchas pastillas para hacernos como de la vista gorda, pero yo creo que nosotros lo hemos hecho muy bien por medio de la música. Es una rola muy personal de Yair para un familiar y pues bueno, con un poema que va también precisamente muy muy personal. Y pues bueno, resultó esto y parece que nos resultó muy bien como una buena medicina. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Rémoras y regresamos en un momento. Yo solo quise querer entenderte y no te comprendí. Yo solo quise querer entenderte y no lo conseguí. Tan solo quise empezar por creerte y me quedé espantado, porque rumores lejanos me lo advirtieron y no entendí. Tú bien sabes, las circunstancias o los hechos que te inventaste o les dieron más valor. No me reclames por las tristes confesiones. Ya no hay justificaciones, caray. Tú te alejaste de aquí y nos dejaste con un nudo en la garganta, con la cabeza inclinada, y un te juro volveré. Y nos dejaste construyéndote un destino, mandando todo al olvido, y el olvido no murió. No, no. Dandorum, dorum, dorum. Verdades que dolieron, que clavaron puñales en las cunas, que silenciaron caricias y mutilaron veranos. Fueron las mismas que se volvieron mentiras y dolieron el doble, que justificaron por sí mismas el odio y generaron rencores. Cambiaste abrazos por dramas eternos de escaleras interminables. Yo salí del vientre y me refugié en la mente. Quería solo tu calor y me incendiaron tus palabras. Quería besos y el silencio salió por tus poros, de tus ojos, de tu veneno. Mentiras que traspasaron verdades, silencios que marchitaron mis cantos del eterno mayo. Tú bien sabes las circunstancias o los hechos que te inventaste o les dieron más valor. No me reclames por las tristes confesiones. Ya no hay justificaciones, caray. Tú te alejaste de aquí y nos dejaste con un nudo en la garganta, con la cabeza inclinada, y un te juro volveré. Y nos dejaste construyéndote un destino, mandando todo al olvido, y el olvido no murió. No, no. Y ese olvido sigo siendo yo. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Rémoras. Lamentablemente ya es el último bloque de esta gran entrevista. Y pues bueno, pues aquí andamos en temas más mundanos, ya no tan clavados, siempre lo he dicho. Y qué onda, a ver, platíquenme un poquito de lo que estamos escuchando. ¿Quién produjo el disco? ¿Dónde lo grabaron? ¿Cómo fue el proceso de hacer este proyecto? ¿Y dónde la gente también lo puede, pues dónde lo puede conseguir? Pues se grabó ahí en el Hórreo. Pues ya sabes que es muy fácil ahora como grabar tu propia producción independiente, cosa que nos pareció muy congruente con lo que estamos haciendo. Y lo grabamos en un formato que es este de a una sola toma, ¿no? No hay cortes, no hay ediciones, todos grabamos y tocamos al mismo tiempo y cantamos al mismo tiempo. Entonces queríamos con esto un poco que se plasmara la frescura que tenemos al hacer nuestro espectáculo en vivo, porque parte de presentarnos en vivo es un poco, sí, la base de nuestras composiciones y de las poesías, pero también un poco la improvisación musical, ¿no? Dependiendo si estás de buenas, si estás de malas, tocas tu instrumento de una manera o de otro, ¿no? Entonces queríamos que se grabara un poquito esa intención que tenemos siempre en las presentaciones, y pues así fue como se dio el proyecto. ¿En cuánto tiempo grabaron este disco? Ay, creo que lo grabamos como en 3 semanas, tomando en cuenta que fue una sesión por semana. Entonces realmente fueron 3 sesiones en la que grabamos el disco. Y fue algo muy padre. Digo, quiero aprovechar porque la verdad es que el apoyo que hemos recibido de Pedro Orreo, híjole, ha sido incalculable, ¿no? Entonces fue algo muy rápido, muy padre, primera toma, corte y queda. Entonces eso le da una frescura, a mi parecer, muy muy padre, ¿no? Yo siempre creí que, obvio, lo que te dan a conocer, que el grabar el disco y el estudio y todo ese show, que me parece algo muy importante también dentro de una cuestión de profesionalismo, pero el que como cuates nos reunamos para hacer algo así en un formato tan sencillo, pero que nos dio un resultado genial, ¿no? Porque todo salió porque nos íbamos a tener una presentación. Entonces de ahí, bueno, pues vamos a preparar un disco, ¿no? Vamos a hacer una grabación del material para poderlo exponer. Y de ahí fue como detonó, ¿no? Fue la manera de detonar como proyecto. Tú fuiste como parte, como el director, digamos, entre comillas, de la parte artística y hacer un poco más los arreglos, como quitarle un poco la crudeza tal vez a las rolas. ¿Cómo fue ese proceso y cómo fue que te empezaste también a combinar y a ponerte de acuerdo con Charlie para que saliera pues con esta, pues con este disco que están haciendo y que están tocando prácticamente en vivo? Sí, pues yo creo que fue un material que se fue desarrollando en el escenario, o sea, improvisando, ¿no? Presentándonos. Así surgió principalmente. Posteriormente, pues fuimos ahí como que metiendo ahí algunos arreglitos, pues que necesitábamos, que creíamos que hacían un poco falta para que no sonaran, para que sonaran distinto, con mayor frescura las canciones. Yo creo que principalmente eso y trabajar con nuestros propios elementos, ¿no? Porque yo escucho mucha banda que espera sacar un material súper exigente y bien cabrón, ¿no? En cuanto a letras, a producción y todo. Y yo soy de la idea de que hay que trabajar con los elementos que tenemos y explotarlos a su máxima capacidad. Y es algo que hicimos pues con Pedro, y obviamente no tenemos edición alguna, entonces se me hizo algo bien padre, bien interesante trabajar todo en una sola toma y hacer una selección de temas a través de prueba y error, ¿no? Que esta no nos gusta, que esta suena mejor que la anterior y demás. De 5 grabaciones seleccionamos una por canción, ¿no? Por decir algo. Y pues como ya era un material que ya venimos trabajando de algunos meses, yo creo que en el disco las grabaciones fluyeron muy muy muy padre, muy muy rico, muy muy a gusto. De que ahí de repente tuvimos algunos nos desquiciamos ahí de repente, ¿no? Pero yo creo que es parte de exigirnos, ¿no? De exigirnos y de lograrlo, ¿no? De lograr el punto al que queríamos lograr, y yo creo que lo logramos en este disco. ¿Dónde lo puede conseguir la gente de Charlie? Lo puede conseguir pues en nuestras tocadas o en la página, en el Facebook de Rémoras. O sea, nos mandan un inbox, nosotros se los llevamos a cualquier metro, no, no hay bronca, ¿no? Y sí, bueno, pues no sé. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue de Rémoras? Pues yo creo que algo muy padre es seguir difundiendo nuestro trabajo. Ya estamos pensando en sacar más rolas, porque estos hombrecitos son muy vastos y componen cosas bien chidas. Entonces yo creo que ya me tengo que aplicar más para podernos nuevamente sentar y dejarnos fluir nuevamente, ¿no? Yo creo que disfrutamos muchísimo las tocadas. El que podamos presentarnos en diversos lugares nos da esa posibilidad de como confirmar, ¿no? Que lo que estamos haciendo lo hicimos de mucho corazón y el resultado nos va dando la pauta de qué más va a seguir. Pero Rémoras va para largo. ¿Para ti qué es la poesía, Jair? La poesía para mí es jugar tanto con las palabras para enviar un mensaje que piensas, que sientes, ¿no? Para mí es conocer tanto las reglas que puedas romperlas, ¿no? O sea, conocer también tus elementos y tus propias limitaciones como para formar algo interesante primero para ti. Pues ya es un poco distinto a quien lo evalúa como arte o como poesía realmente, ¿no? Pero yo creo que es expresar en tu totalidad, expresar tu pensar, tu sentir a través de las palabras, con los recursos que tengas y que vayas sumándole. ¿Para ti qué es la música, Selene? Uy, es la mejor manera de expresar o de tomar bandera por un sentimiento, ¿no? Siempre hay de repente cosas que te cuestan trabajo hablar o decir, y cuando encuentras una canción que te dé esos elementos, la haces tuya y es como tomar una careta, ¿no? Para mí, y expresarlo por medio de esa música. Charlie, ¿para ti qué es el feminismo? El feminismo para mí es libertad. Es la posibilidad de una sociedad más justa, de la vida en libertad, de no nada más de las compañeras, sino de todos en colectividad, ¿no? Es colectividad, es libertad, es una posibilidad de una mejor vida. Oigan, pues no me queda más que agradecerles que Rémora haya tomado esta entrevista. Les agradezco mucho. ¿Y con qué rola nos vamos a despedir? Nos vamos con La Injuria del Caído, que es el nombre con el que titulamos nuestro disco, y es un escrito mío sobre Tlatelolco, sobre Ayotzinapa, pero que enmarca muchas más cosas en cuanto a estas aberraciones políticas de desaparición, para desaparecer gente. Yo nada más una cosa más, mandarle un abrazo y un y nuestro corazón a nuestros compañeros del colectivo, a la otra parte del colectivo, que es Sandy, Pedro y Alexander. Entonces, pues mandarles un abrazo enorme, y son parte fundamental de nuestro trabajo, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, agradecerte porque has estado tú desde la gestación de este proyecto, ¿no? Ese amor, ese valor y esa confianza, yo creo que no tenemos cómo pagarla. Y sobre todo porque te consideramos una persona súper, súper profesional en lo que haces. Y el que nos hayas tomado tanto en cuenta y el que como carnalitos, este apoyo que toda la vida hemos sentido de ti, híjole, no hay manera de cómo describirlo. Sabemos que estos espacios son bien importantes, y así como la Bohemia Subterránea ha tenido un aporte muy importante, Música Híbrida es la punta de lanza para nosotros como Rémoras, pero a muchísima gente que ha contado con tu apreciación, y por eso muchísimas gracias. Sí, pues Música Híbrida efectivamente es un referente en la música independiente, en la música libre, y será para las generaciones futuras un referente fundamental, ¿no? Si las generaciones futuras quieren saber qué sucedió en este momento en cuanto a la historia independiente, a la historia libre de nuestro país, va a tener que remitirse a Música Híbrida necesariamente, ¿no? No, pues al contrario, yo tengo que agradecerles también el haberlos topado y que también hayan permitido abrir estos espacios para que llegara uno y conocerlos, conocer pensamientos, conocer formas en cómo se expresan, y creo que eso es muy válido, ¿no? Así que pues no me queda más que agradecerles todo esto, y pues nos vamos con La Injuria del Caído. Y recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvo con ustedes Orlando Canseco, y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. ¡Bravo! ¿Cómo suena la bala al surcar el cielo? ¿Cómo se oye cuando surca un cuerpo? Lento, lento destroza la carne, la sangre brota cual ráfaga de luz. El estruendo es tan fuerte que enmudece al hombre. ¿Cómo se escucharían sobre Tlatelolco? ¿Habrá sido igual que en Ayotzinapa? ¿Cuántos cuerpos puede traspasar una bala? La del hijo, la madre, el padre, hermanas, hermanos, tíos, vecinos, amores, amantes. ¿Cuántas muertes en una sola bala? Los puercos siempre serán los puercos, con uniformes o sin ellos. Lluvia que lava la injuria del caído. Delito mayor, pobre idealista, estudiante revolucionario. Estado putrefacto, intolerancia, la rapiña humana. Lluvia. ¿Cuántos 68 verán mis ojos? ¿Cuántos 68 escucharán mis oídos? ¿Cuántos 68 sumarán mis ausentes? ¿Cuántos perros malditos cubren sus manos con sangre viva, con sangre revolucionaria, con sangre de reyes, manjar de los cobardes? Lava la injuria del caído. Delito mayor, pobre idealista, estudiante revolucionario. Estrado putrefacto, intolerancia, la rapiña humana. Lluvia la sangre del caído, lava la sangre del caído, lava la injuria del caído. Música híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida, la nueva forma de hacer música.